Rico y Ecatepec. Oigan, les voy a contar que ayer fui a comer con una amiga y le llama a su marido para reclamarle que por qué estaba comiendo en el mall cuando debería estar en la casa. Cuelga y le digo, pero ¿cómo se dio cuenta si no le dijiste? Y dice, no amiga, es que tenemos la ubicación compartida 24/7. Y eso me lleva a esta pregunta. Hay parejas que comparten la ubicación 24 horas al día, 7 días a la semana por transparencia, pero ¿de verdad eso fortalece la relación o normaliza la desconfianza? Qué incómodo, ¿no? ¿Tú qué opinas? 956-560-1663 es 96.1. La exitosa, te leo. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Thank you.